De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, nos metemos. ¿Tenemos? Sí, dale, por favor. Nos metemos y le damos la bienvenida entonces a Walter Fernández, que nos está escuchando desde Formosa para FM Activa, la radio que vamos a estar difundiendo y acompañando, en este caso, como venimos haciendo con la red de radios rurales, desde acá, desde Radio El Refugio. Hola, Walter, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, gente? Recién nos pudimos conectar. Hola, Walter, bienvenido. Bienvenido. Contanos un poco para arrancar. Bueno, estamos con equipo completo. Milton, Andrea y quien habla, Shirley, somos los que estamos de este lado. Y bueno, contanos, ¿cómo son los comienzos? ¿Cómo empieza el proyecto de FM Activa? Y explayate lo que quieras, Walter. Bien, una linda historia, creo que para nosotros lo que pasó con la creación, digo, de la radio de FM Activa 95.5. Nosotros funcionamos en la ciudad de Pirané, a unos 150 kilómetros de la capital de la provincia, y es una radio campesina también, representa a una colonia. O sea, los creadores y los formadores de la radio, los ideólogos, digamos, de la radio, son familias campesinas. Nosotros ya vamos quedando, somos los hijos de las familias campesinas que nos vamos haciendo cargo despacito después de lo que organizaron nuestros padres anteriormente. Y la idea era, acá las familias campesinas mucho tiempo vivía vendiendo su producción en la ciudad, sería de Lomas Cenés, que nosotros estamos, a la ciudad de Pirané, sería. Y bueno, mucha gente venía en carro en ese momento, yo tengo pequeños recuerdos de ese momento, a vender su producción casa por casa, recorría los barrios, hasta que después un grupo de familias que se encontraban siempre acá en la ciudad decidieron ponerse en contacto, poder acompañarse para poder traer su producción juntos, para poder ver, y así se fue organizando lo que fue, o lo que es, la Asociación Civil Feriantes de Pirané, principalmente primero antes que la radio, y después de haber conformado la Asociación Civil Feriantes de Pirané, la posibilidad de poder armar nuestra propia radio para poder informar en la ciudad de lo que nosotros veníamos a hacer al pueblo y lo que veníamos a hacer desde hace mucho tiempo, y poder ubicarnos en un solo lugar para que la gente venga a buscar la producción del campo desde un solo lugar. Conseguimos un espacio físico, se construyó un edificio donde funciona la asociación civil. En este momento forma parte de 43 personas, 43 familias de productores campesinos que forman parte de la asociación civil, y de la cual la radio forma parte. O sea, la Bien. Asociación civil es nuestro respaldo legal, sería de la FM Activa. Perfecto. Y en un momento, uno de los dirigentes de ese momento, el presidente Héctor Fernández, decide comprar un transmisor y una pequeña antena de fabricación más o menos casera, rudimentaria, y no se pudo llevar a cabo la radio era mucho presupuesto, era poder armar. Nosotros, como le explicaba, veníamos de una familia campesina que veníamos a buscar el paradiso, nos estábamos por estar en ese momento, y encontramos, como siempre, hicimos contacto con la gente del Instituto de Cultura Popular y Incupo, que nos dio una mano importante y nos mostró más o menos los caminos que podíamos tomar para poder armar nuestra propia radio, una radio rural, campesina y comunitaria. Le gustó la idea, le encantó la idea, y empezamos a buscar los caminos para poder armar nuestra radio. Excelente. Nos juntamos hijos de los pequeños productores ya, porque si ya estábamos estudiando acá en Pirané o algún colegio que estábamos cerca de la ciudad, para poder ponernos en contacto con esa gente, para poder llevar adelante. La radio se bajó a través de un proyecto que se había presentado, exactamente no me acuerdo en ese momento la organización que financió, pero que nos dio una mano importante la gente de Incupo, y desde ahí arrancaba la formación de lo que es la FM Activa, Radio 95.5. Una radio netamente campesina, digo, de como te digo, todavía la esencia, los directivos, los hijos de los que dirigen la radio en este momento y la asociación civil también siguen siendo familias campesinas, y seguimos produciendo. Tenemos huertas también trabajando en la ciudad de Pirané, incentivamos a través de la radio a poder organizar las huertas familiares, vemos la ventaja que tenemos organizando nuestras huertas, y ese más o menos también el objetivo de nuestra radio, ¿viste? Pero más o menos así a grandes rasgos, la Bien. Historia de cómo llegamos a tener nuestra propia radio. Bien, perfecto, espectacular esa historia. ¿Y hace cuántos años comenzó el proyecto? ¿Cuántos años tiene la radio? Y contanos la actualidad, ¿cómo fue el paso también de la pandemia por esta radio? Si ¿cuánta gente trabaja? Si son un equipo que por ahí tienen programas. Bueno, si querés contar un poco de la programación, lo que sale en vivo, si tienen programación o hacen enlatados. ¿Cómo funciona en esa comunidad la radio? Y ¿hace cuántos años están también, si te parece, y si tienen una fecha que nosotros le llamamos de cumpleaños de la radio, también podés decirla? Sí, la radio, yo siempre le digo, la Asociación Civil tiene 21 años de trayectoria ya, y la radio poco menos, unos 16 años. No, exactamente, no le pusimos fecha, digo, festejamos en octubre el cumpleaños de nuestra radio. Ah, estamos cerquita. Sí, estamos cerquita. Y principalmente nosotros hacemos la fiesta en general cuando ya es la fiesta de la Asociación Civil, sería ahí. Tratamos de festejar todos los logros que tuvo la Asociación Civil en este tiempo. El paso de la pandemia, nosotros nos costó mucho acá, principalmente porque como vivimos en el norte, bien en el norte del país, y como entendemos que si nosotros trabajando conjuntamente con la gente del pueblo argentino, con la gente de Incupo, para nosotros, principalmente cuando recién se acercaba la pandemia, nos asustó bastante, no sabíamos qué hacer, digo, ya no nos vamos a ir a la ciudad a vender, ya cómo hacemos el contacto con la gente, empezamos a organizar también, empezar a hablar con otras organizaciones sociales que pensaban lo mismo, que tampoco podíamos correr de algo que veníamos haciendo, la asistencia social durante mucho tiempo, y dejar a nuestra gente a la deriva, porque entendíamos que se venía tiempos difíciles de pandemia, de encierro, de necesidades, y entonces nuestra idea fue organizarnos a través de la radio, a través, como le digo, de otras organizaciones sociales que son compañeros o amigos o conocidos que hicimos en el trayecto de nuestras vidas, y poder salir a asistir a la gente o de la radio. Trabajamos mucho con la gente de la municipalidad acá, tratamos de dar una mano a la gente que estaba aislada para poder llegar con alimentos de la canasta básica, para la higiene personal, y creo que la radio fue una parte fundamental para poder llegar en ese momento a la gente que no podíamos estar hablando frente a frente, o sea, que no podíamos ir a visitar, no podíamos... había gente que estaba aislada, estaba complicado el tema también acá en la provincia de Formosa por el tema de no salir tanto a la calle, que claro, nosotros festejamos también eso, porque creo que también nuestra provincia fue una de las provincias con menos cantidad de contagios en el país, y creo que se hizo un trabajo espectacular desde lo provincial, desde las organizaciones sociales, creo que en la provincia de Formosa, creo que todas las personas, toda la gente, la sociedad en general, y principalmente las organizaciones sociales, las radios sociales, porque hay radios que se dedican directamente también a hacer trabajo social, más allá de lo económico, el trabajo para que a la gente le pueda llegar lo poco que el Estado, o lo poco o lo mucho que el Estado podía brindarle también en ese momento. Totalmente, sí. ¿Y hoy en la actualidad cómo funciona la radio? Hoy en la actualidad estamos con programación, nosotros seguimos basándonos en lo que sea la cultura de Piraneta, estamos en no salir lo que sea la cultura del norte argentino, sería folclore, chamamé, polca, tratamos de incorporar eso en distintos lugares, y tratamos también en horarios centrales específicos mezclar un poco con lo que sea un poco más la modernidad, pero nuestro principal objetivo es que no se pierda la cultura, venimos trabajando, arrancamos a las 6 de la mañana, cerramos a las 1 de la mañana. Veníamos mucho tiempo sin poder transmitir al aire también porque tenemos un pequeño inconveniente con nuestra potencia, la verdad que no sé, se acaba de estar encontrando la vuelta porque salimos al aire un tiempo, nos volvemos que nuestra potencia nos manda la cantidad de potencia necesaria, y salimos del aire otra vez un tiempo, volvemos a veces salimos con el excitador también, y a la colonia que nosotros representamos ya no podemos llegar, que se encuentra a unos 25 kilómetros de Pirané, para poder informar lo que está pasando, lo que claro. estamos haciendo nosotros, lo que ya estamos trabajando desde acá en la ciudad capital, porque la radio funciona en Pirané, sería en la ciudad de Pirané. Los beneficiarios, los dueños son de la colonia Cenés, sería, pero venimos trabajando bien. Hay chicos de la colonia Lomas Cenés también que trabajan. Ahora estamos haciendo un programa especial, lo que sea huerta, información de huertas familiares, hijos de productor campesino también que se recibieron de técnico en producción agropecuaria, son los que están encargados de eso. Y eso, creo que bien, un grupo humano espectacular. Nosotros somos todos, como le digo, nos criamos ya juntos dentro de organizaciones, de esta organización es como que nuestra casa, ¿ves? O sea, que estamos constantemente, vamos y venimos, bueno. Estamos en la radio, salimos, venimos, nos tratamos de cubrir todo el tiempo, porque también es difícil, nosotros no contamos con pautas publicitarias del Estado, claro, ni de la provincia, no, sino que esto es puro sacrificio y puras ganas de trabajar y puras ganas de hacer el trabajo social. Bien. Y de paso, ya que mencionabas, bueno, la ciudad de Pirané y ahí en la capital, contanos un poco cómo es el paisaje, para que nosotros nos imaginemos lo que ven por la ventana de la radio, si tienen ese edificio, o cómo es ahí esa zona de Formosa. El pueblito Pirané es una ciudad de 45.000 habitantes, una ciudad de casas bajas. Acá en esta ciudad no hay edificios muy muy muy grandes, son todo casas pequeñas de familia. Hay a la vuelta, tenemos a veces la diferencia de paisaje que tenemos con otras ciudades, árboles, montes, mucho trabajo. Acá funciona mucho la fábrica maderera, donde se hacen muebles, constantemente tractores, camiones, mucha agua. A la vuelta de Pirané también tenemos reservorio de agua, tenemos un río, uno de los riachos más importantes también que atraviesa cerquita de Pirané, que es el riacho Montelindo. Creo que es una ciudad que tiene todo, pero una ciudad todavía chica y en pleno crecimiento. Pero después es estar en el campo, una tranquilidad acá. Por suerte, gracias a Dios, todavía podemos dejar nuestras cosas fuera, nos conocemos con los vecinos, nos saludamos todos. Y que nos pasó a nosotros que en el transcurso de militar esto, de la radio, de la asociación civil, poder recorrer muchas ciudades, y que lo que nos sorprende siempre en ciudades grandes, como la gente que se cruza no se saluda. Me sorprendía a mí, primero cuando me iba por ahí, digo, che, si usó... O yo pasaba y le saludaba a todo el mundo, y dije, hola, hola, hola, hola. Y es como que así todavía acá sigue funcionando. Claro. Formosa, que creo que capital es un poquito más grande, que creo que ya la gente un poco ya se pierde de conocerse. Claro. Pero nosotros en este pueblo de 45.000 habitantes nos encontramos todos en el único banco que hay, nos encontramos todos en el único hospital que hay. Tal nos cual. Nos conocemos todos. Sí. Es realmente lindo, así que para la gente que nos escucha, para ustedes, para todos, cuando quieren visitarnos, somos una provincia fronteriza con el Paraguay también, un país amigo, digamos. Nosotros tenemos buena relación, como que no hay río, bien, bien, paisajes, árboles, verdes, mucho la paz, los regales. Ajá, ¿Y qué temperatura tienen ahora o más o menos durante el año? Contame un poco cómo es eso de si hace demasiado calor o por ahí también baja mucho la temperatura de noche. Contame cómo es. Sí, nosotros constantemente tenemos mucho calor, la temperatura alcanza muchas veces en pleno verano unos 45 grados. Más yendo para el oeste de la provincia es un poco más que va aumentando la temperatura, pero mantenemos en pleno verano 40 grados, 42 grados de temperatura. Constantemente el invierno casi no nos afecta, ya tenemos, ponerle en todo el invierno 4 o 5 heladas, que son las noches más frías, y después nos arreglamos con cualquier pullover. Mayormente es el clima cálido. Claro, sí, me imaginaba, tremendo eso. Y contame también, que un poco mencionaste, pero ¿cuál es la actividad principal por la que trabaja la comunidad? Y una pregunta que a veces hago a algunos entrevistados es, ¿cuál, si vos tuvieras que recomendarme la comida de Formosa o de Pirané, ¿qué me recomendarías? ¿Qué nos invitarías? Algo que vos digas local, ahí principal, lo más conocido. Yo digo que si es invierno, que nos visitan el locro se come todo el invierno, toda la gente vende, compra, hace me encanta. Todo el tiempo. Y en el verano comemos, seguimos comiendo comidas típicas, empanadas, asado, un buen guiso de gallina. Ajá. Yo soy amante de un tallarín de gallina casera, creo que es lo mejor, y después ya vamos con las empanadas y el asado y eso, pero un tallarín de gallina casera creo que es nuestro plato acá, en Pirané por lo menos. Bueno, si los vamos a visitar, Walter, te pido por favor que tengamos que hacer eso. Sí, pues, sí. Acá es que donde nos vamos a visitar, ¿qué van a comer? ¿Qué se van a ir? Y ya sabemos que tenemos que pedir una gallina casera, más si nos vamos a visitar a la gente del campo y con un buen tallarín al lado. Exactamente. La mandioca, por supuesto. Mandioca. Sí, espectacular. ¿La cesa de chamamé, Walter? ¿La cesa de chamamé? Sí, nosotros escuchamos mucho chamamé, pero no, yo no canto, por lo menos. Mi hermano le mete un poco la guitarra. Yo capaz cuando estoy ya más contento puedo cantar un poco, pero sí, escuchamos mucho chamamé. Mucha polca. ¿Y bailan? Yo vengo. Sí, folclore también. Muy bien. Acá las fiestas son de folclore, y acá la fiesta provincial de folclore se hace acá en Pirané, y ahí ya aprovechamos y hacemos folclore, y hacemos música, hacemos chamamé, polca, y bailamos, ¿no? Nos gusta bailar, nos gusta la fiesta, creo que somos una ciudad muy alegre, una provincia muy alegre. Qué lindo. Y donde hay festivales, eso sí o sí. Sí o sí, a seguir nuestro artista. Claro. Por cualquier parte. Y, ¿y cuál es la actividad económica principal? Esto que contabas de la madera, de la realización de muebles. ¿Cómo vive la gente o a qué se dedica principalmente la gente de ahí? Sí, la gente vive en las colonias. Hasta hace muy poco sembraban algodón todo el año, todos los años. Después se fue. La verdad que no sé exactamente por qué bajó los precios de la venta de algodón y se fue probando otras cosas. También tuvimos una especie, como en todo el país, una especie de invasión también de la siembra de soja, que tuvimos mucho tiempo en contra del uso de agroquímicos en las colonias. Acá las colonias son muy pobladas, o sea, la gente tiene 2 o 3 hectáreas y al lado hay otro vecino con 2 o 3 hectáreas y en el medio está la escuela y en el medio está la sala. Pero una de las actividades principales es la agricultura, y en las ciudades hay muchas fábricas de muebles que mandan para la ciudad capital, la exportación. Ahora está un poco parado también el tema por el tema de la deforestación. Creo que la provincia también no tuvo una estrategia política para poder ir deforestando lo que íbamos cortando y nos vamos quedando sin materia prima para esa fábrica. Acá creo que la gente que está en la ciudad, que no consigue un trabajo formal en la provincia o el estado o alguna fábrica o algún lugar del estado, estar en esa fábrica trabajando, pero que o tienen ellos una pequeña fábrica en su casa, así sea carpintería o aserradero, donde hacen el tratado de la madera, la cachorrada, como le decimos nosotros, los pichones de los árboles más viejos, ya llevan sus 7 u 8 años que están esperando otra vuelta en su crecimiento, y eso es lo que nos preocupa, que a ese tiempo de vida de árboles es lo que se le está atacando ahora, y ahí sí que ya nos vamos a quedar sin nada, ¿viste? Porque creo que hay todavía un poco de madera, pero creo que el Estado también tiene que poder administrar un poco mejor eso, donde arrancamos un árbol para poder hacer un mueble, poder dejar un árbol nuevo plantado para que en el futuro, por lo menos para nuestros hijos, porque totalmente. Todo el tiempo que lleva un árbol en crecer, pueda ellos también aprovecharlo en algún momento. Sí, pero claro. Esa es la actividad principal. Ladrillería también hay mucho, ladrillería porque ocupamos el aserrín, la viruta de la madera de las fábricas para poder mezclar con el barro, la leña que deja la fábrica, los desperdicios de madera para poder quemar la ladrillería, otra de la actividad principal también que tiene la ciudad o la provincia. Bien, bien. Arquitectura natural, ahí con esto de la viruta, el barro, la arcilla, ¿hay construcción natural? Exacto, todo natural, todo a mano, todo, se cortan con los moldecitos de a dos ladrillos. Acá hay gente que hoy justo veníamos a una ladrillería que corta 1.300 ladrillos de los chiquititos, no sé cómo explicar, no los huecos, sería a mano, cargando la carretilla, trayendo al lado del molde, cargando en el molde y yendo a poner en el piso. Wow. Para que seque un poco el adobe, para poder después cargar en el horno, para poder quemar, para que se fabrique el ladrillo. Un trabajo sacrificadísimo, no tan reconocido, o sea, por el Estado. Creo que falta asistencia, acompañamiento a esa gente que hace un trabajo muy importante para el desarrollo de cualquier ciudad. Totalmente. Pero que trabajan en condiciones muy malas. Pero bueno, nosotros, digo, lo que somos pobres, lo que venimos procurando siempre, como que nos acostumbramos a eso, pero creo que el Estado, creo que tiene que haber asistencia, un reconocimiento a esa gente. Como te digo, creo que es una principal actividad para que cualquier sociedad se desarrolle. Sobre todo que se pueda mantener una actividad artesanal, pero en buenas condiciones, ¿no? En dignas, condiciones dignas de... Exactamente. Que se mantenga, pero bueno, que no se rompa la gente, que no se siga rompiendo la gente. Sí. Aparte, en invierno o en los días que llueve mucho, porque como ni siquiera tienen un techo, un tinglado, nada, ves que abajo un árbol, trabajan las familias haciendo ladrillos, son... En esos momentos creo que son lo que pasan... El mayor problema, digo, de trabajar en el frío, en el barro, en el agua, y corriendo para levantar los adobes, para que no el agua le pueda fundir todo el sacrificio que la familia entera hace durante el tiempo, porque cortar 10.000 ladrillos en una familia de 3 o 4 personas nos lleva hasta la quema un mes entero. Y que se pierda todo eso, creo que eso es... y recuperar para la familia. Y, o sea, el mes que viene ya es la pérdida del mes pasado. Sí, un poco por ahí lo que tratamos también de hablar con las radios y de creo que muchos estamos nucleados dentro de los mismos valores, ¿no? Esto de la agroecología, la sustentabilidad, que hoy hablabas también, de buscar formas amigables con el ambiente, de formas de defender los derechos de las personas. Creo que todas nuestras radios comunitarias populares van por esa línea. Sí, sí, está exacto. Bueno, siempre remarcarlo y siempre sí. Estar presente esos valores también. Exactamente. Walter, y sí, de paso, contarte que nosotros desde Radio del Refugio llevamos adelante una serie de entrevistas pudiendo charlar con cada una de las radios comunitarias y rurales que formamos parte de la red y que las vamos teniendo en parrilla, digamos, todas las entrevistas, para que todas las radios las puedan utilizar y tomarlas como propias para difundir cada una de las radios que tenemos en el país y ir conociéndonos. Es la manera que tenemos de saber que del otro lado, en otra provincia, alejada, en un pueblito, hay otra radio, que son compañeros y compañeras que están trabajando y que también nos cuentan de qué viven, cómo llevan adelante la radio y todo. Así que después te voy a mandar para que puedas tomar y para que la puedan usar los compañeros y compañeras de FM Activa para conocernos entre nosotros. Y por supuesto esperamos, siempre el deseo es encontrarnos en algún encuentro de la red, por ahí conocernos personalmente. Eso siempre es el deseo que tenemos desde las radios. Exactamente. Y eso ya lo hacemos, digo, por ahí hay muchos compañeros nuevos, muchos compañeros que se van sumando, mucha gente con muchas ganas de trabajar. ¿Me escuchás? Ahora sí, escucho. Bueno, está bien, sí, se nos cortó, pero bueno, por lo menos nos podemos despedir de esta manera y cerrar la entrevista. Sí, saludos a toda la gente, se corta, parece que se va a mi internet. Saludos a toda la gente de ahí, gracias por el contacto y estamos en contacto. Dale, gracias, Walter. Gracias. Un abrazo grande. De Radio a Radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho.